Han Kyung-woo, presidente de la Asociación de Médicos Coreanos en Japón, que ha participado en el 19º Seminario de Ciencia Médica de Pyongyang de coreanos en el interior y exterior del país, se entrevistó con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. Él dijo: el Instituto del Tumor Mamario de la Casa de Maternidad de Pyongyang, el Hospital Pediátrico Ongyu, el Hospital Odontológico Ryugyong y el Hospital Oftalmológico Universal Ryugyong tienen sintetizado el cálido amor del estimado mariscal, quien no escatima nada para el fomento de la salud de los niños y el pueblo, y son bases de servicio de asistencia médica que valen la pena de enorgullecerse en el mundo. Estos hospitales son el noble fruto de la sabia guía del mariscal Kim Jong-un, quien crea el paraíso que aprecia, respeta y ama al pueblo. Al ver a los trabajadores comunes que gozan del excelente servicio de asistencia médica gratuita, sentí más profundamente la superioridad del régimen sanitario socialista de Corea. El pueblo coreano es el más dichoso que goza de toda clase de beneficios en el régimen sanitario socialista, sin preocuparse nada por el tratamiento médico.